Esto es Voy Azteca, el podcast, porque el boyur no solo se ve, se escucha. Desde la gran fiesta en el paraíso, Voy Azteca, el podcast, presenta The Party in Paradise, conducido por la gran sensualidad de Alice. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de BEA? Pues de nuevo aquí su servidora Alice, conduciendo el segundo podcast de fin de semana de música electrónica. Y pues bueno, para comenzar empezaremos mandándoles saludos a todos aquellos que nos han escuchado, como por ejemplo a Ciens, Ángel de la Noche, Medio Ciudad Azteca, a mi buen y querido amigo El Rulas, a Good Father, a Wizardy, a Lacra 27. Y pues bueno, a todos aquellos que también han escuchado los podcasts de Slipknot, de Escápate, de Wizardy, las entrevistas, en fin, a todos se les agradece, ya que pues para nosotros es muy motivante y hace que sigamos grabando cada uno nuestros programas y pues llevándoles a ustedes un poco de diversión aparte del voyeur, ¿no? Y pues bueno, como ya es costumbre para comenzar, les dejo con esta rola. Espero que les guste y ahí les va. I'm not afraid of the dark. Esto es Voy Azteca, el podcast, porque el bullur no solo se ve, se escucha. Pues bueno, ya estoy de regreso otra vez y la rola que acabamos de escuchar se llama Calabria, es de DJ Wope, es del género tribal. Pues aquí les dejo este dato, ya que en el podcast anterior pues no les dije los nombres de las rolas y pues algunos me lo hicieron saber en el post que puse en BA. Y pues bueno, aquí está el nombre. Y otra de las cosas que me dijeron dentro del post que puse es de que casi no hablo, cosa que no es cierta, porque para todos aquellos que me conocen, pues hablo mucho, ¿no? Y a veces yo creo que los aturdo, pero en fin. Para tener más temas, pues me puse a navegar en internet. Pues encontré varios eventos sobre este género. No sé si a ustedes les apasiona mucho o a la mayoría. A mí sí me encanta la música electrónica. Pero bueno, aquí les van los siguientes datos, así que agarren pluma y papel para apuntar, o si no, escuchen muy bien. Y pues aquí les va el evento que para mi parecer es uno de los más importantes, es el Love Parade aquí en México, que se celebrará el 31 de agosto de este año. Y pues bueno, todos los que quieran inscribir su camión, pueden mandar un correo electrónico con su nombre, su edad, su teléfono, su número de celular, su correo electrónico, el género de música que les gusta, al siguiente correo que es felipejgj@hotmail.com, y pues ellos les regresarán un mail explicándoles, o más bien diciéndoles cuáles son los requisitos que van a contener su tráiler. Y bueno, pues aquí está este dato. Así que para todos aquellos que les guste este tipo de reventones, pues bueno, ya está el tip. Y pues apúntense, ¿no? Y si van a hacer muchos, pues ahí me avisan, ¿no? Para inscribirme junto con ustedes. Bueno, para no echarles más rollo y seguir con la música, aquí les dejo otra rola más. Se llama... ¿cómo se llama? Brasileña, también es tribal. Y pues aquí se las dejo, ¿ok? Watch your back in it. estoy viendo a Bayard Man. You can't be a hard man. You know what I'm talking about? Guys, you know what I'm talking about too. Not so. And if I'm vuelto y pues seguiré dándoles la información sobre los eventos que van a haber a lo largo de estos meses. Y pues bueno, me he encontrado uno que va a ser próximamente, va a ser el día 27 de julio en el Club Líbido, que se localiza en Ámsterdam 297 en la Colonia Condesa. Este dato es son para todos aquellos que viven aquí en el Distrito Federal y pues para todos aquellos que se quieren lanzar. Aquí les van los datos. Se va a presentar Vanina Buniac, Vance Cotaya, Aizard, Jonathan y Neftali Blasco, entre otros. Este evento va a dar inicio a las 8 de la noche. El cover va a ser de 50, así que va a ser muy accesible para todos aquellos. Y, ¿cómo se llama? Las chicas pues entran gratis de 8 a 10. Así que, niñas, prepárense, pónganse guapas, sálganse temprano de trabajar y pues láncense para allá. La entrada va a ser con identificación, así que también carguen sus credenciales de lector, ya que si las ven muy pequeñas, pues las van a rechazar, ¿no? También va a haber otro evento, pero ese va a ser muy posterior, va a ser hasta septiembre. Y pues va a estar nada más y nada menos que DJ Tatiana. A lo mejor muchos no la conocen, pero bueno, les puedo decir que es un talento nuevo en la escena electrónica del mundo. Ha tocado a lo largo del país norteamericano en los clubs y festivales más importantes, así como en Europa y aquí en América, ¿no? Es la imagen de MTV y ha sido entrevistada en sinnúmeras veces en varios lados, ¿no? También es la imagen de la revista Playboy, niños, así que empiezan a desempolvar todas sus revistas y pues ahí fíjense y ahí la van a encontrar, ¿no? Como ya les dije, va a ser este evento el viernes 14 de septiembre, así que váyanlo agendando. Va a estar, por supuesto, DJ Tatiana. Van a haber otros DJs más invitados. El cover va a ser de $200, pero hay una promoción, así que paren bien las orejitas. Chicas gratis y universitarios 2x1 hasta las 12 de la noche, así que apúntense. Para todos aquellos que no quieran pagar el cover, pues lleguen temprano, lleguen antes de las 12 para entrar gratis, ¿no? Este evento se va a dar en el Continental DJ Club de aquí de la Ciudad de México y pues se encuentra aquí en Florencia número 12 en la Colonia Juárez, en la exclusiva Zona Rosa. Para informes y reservaciones, pues aquí tenemos también los teléfonos que son el 5525-6272 y el 5525-6268. Así que marquen, reserven, no se pierdan estos eventos que van a haber, agéndenlos por supuesto. Y pues para no tirarles más rollo, los dejo con una rola de DJ Tatiana que se llama Bacanarias. Después van a escuchar a la rola que se llama I Feel Love, es del pack de Más Nescafé. Y por último, otra que se llama Beat de Boston. Y aquí se las dejo, ¿ok? We'll be right back. Estás escuchando el podcast de Voy Azteca. chicos, ya estoy de regreso, pero esta vez es para decirles adiós. Por el momento es todo en cuanto a información. Conforme me vaya enterando de eventos que vayan habiendo, pues se los daré a conocer. Espero también que les haya latido a todas las rolas que han escuchado. Y pues no me resta más que decirles que gracias por escucharme y que lo sigan haciendo cada fin de semana. Por último, quiero mandarle un saludo y un mega besote a mi queridísimo amigo El Rulas, ¿ok? Y pues bueno, para terminar este bloque, los dejo con tres rolas. Después les anoto el nombre porque no me acuerdo cómo se llaman, pero están muy buenas. Nos vemos para el próximo fin de semana. Bye. Estás escuchando el podcast de Voy Azteca. Feeling this way makes me feel like falling. Estás escuchando el podcast de Boya Azteca. Esto es Boy Azteca, el podcast. porque el boyurno solo se ve, se escucha.